Estamos con un vecino del sector de Huellusca, Río de la Plata, exactamente, quien nos viene a hacer un reclamo sobre la remodelación que se está haciendo al puente Los Molinos, que cruza el Río de la Plata en Huellusca, el cual se desarmó completamente y los vecinos quedaron aislados, no pueden pasar vehículos como locomoción colectiva. Su nombre, por favor. Claudio Azócar. Don Claudio, ¿qué nos puede contar de este tema del puente el puente Los Molinos en Huellusca? Mira, en sí el puente Los Molinos el día lunes en la tarde quedó deshabilitado. Todo vehículo debía dar vuelta por la alternativa, por la Poza, la Naranja, y luego bajar en dirección hacia Bahía San Pedro, cualquier persona que evitara por ahí. Los buses no lo hacen por, no sé, puede ser tema económico, que no les compensa el viaje ir a dejar gente allá. Toda la gente que está en el sector de Los Cajones, que es el sector siguiente a Huellusca, está aislada. Hace unos días atrás el puente tenía dos tablones, uno al lado del otro, para que la gente pasara como pudiera con sus cosas, los niños, los ancianos, el que fuera, sin baranda, sin nada, hasta el otro lado. Y al otro lado esperaba a la gente para irse como pudiera, en camioneta, en cualquier tipo de vehículo. Hoy día acabo de pasar y veo que el puente ya no tiene nada, ninguna cosa. Hasta el momento no se ha hecho presente ninguna autoridad, ningún concejal, la municipalidad, nada. O sea que estamos como si no existiera ningún tipo de preocupación por el tema. Y se nos ofreció, al vernos al otro lado del puente, pasarnos arriba de la máquina en la pala hacia el otro lado del río. Y al otro lado del río están los buses esperando a la gente. Y a mí me parece que ya esto es como que estamos volviendo hacia atrás en el tiempo. O sea que estamos, en vez de ir evolucionando hacia adelante, vamos hacia atrás. Y la mayoría de los vecinos, claro, son gente de escasos recursos, no pueden salir a tomar un bus afuera, corriendo el riesgo de ir gente en montones dentro de cualquier tipo de vehículo particular con el tema de poder llegar a su casa. Hay personas que tenían que hacer sus compras, venir a comprar su comida, no pueden, hasta que algún vecino de buena fe los pueda traer. Y lo ideal sería que hubiera una solución por la municipalidad. Ellos nos apoyaran, sobre todo el concejal Barría, que es de Huellusca, que él me imagino que debe estar enterado del tema y esperemos que haga algo más las demás autoridades. Claro, en este sentido también un vehículo de emergencia como ambulancia o bomberos en una emergencia, que el sector más cercano de ahí del puente es el sector de Los Cajones. También después ya viene San Javier, viene Río de la Plata, Camarones. Se ven afectados porque tienen que dar la vuelta inmensa que es por La Naranja, bajar cerca, pasado San Javier, ¿cierto? Y volver, retornar para el sector de Los Cajones. Sí, así es. El trayecto es complicado porque hay que volver muchos kilómetros hacia atrás y todo lo que viene después cuesta arriba hasta poder salir a la carretera recién. Entonces, lo que se está haciendo ahora es algo totalmente arriesgado. Debería estar Carabinero en el puente, ver lo que está pasando, porque no creo que Carabinero permita que a un grupo de personas nos estén pasando, atravesando un río que en este momento está lleno, está correntoso, con gente sobre una pala. A mí me parece totalmente arriesgado. Claro, y en ese sentido también hacer un llamado también a las autoridades de que deberían fiscalizar un poquito más en el tema y también la empresa debería haber tomado medidas en el asunto, como haber colocado o por último haber colocado otra alternativa de traspase de este río, que también en este tiempo cabe destacar para los vecinos que no conocen el Río de la Plata, en este tiempo trae un buen cauce. Sí, efectivamente, está bastante hondo el río, incluso nosotros pasamos en un vehículo particular y el agua tira a levantar los vehículos, entonces se están haciendo maniobras muy arriesgadas y no sé si la municipalidad tiene conocimiento de esto, porque si hubiera conocimiento se estaría haciendo algo y hasta el momento veo que no tenemos ningún apoyo. Yo como agricultor me he tenido que dedicar hoy día exclusivamente a venir a hacer mis cosas y dejarlas de hacer. Yo tendría que estar en Osorno en este momento y estoy haciendo prácticamente el trabajo de las personas que le está pagando el gobierno para que se preocupen por nosotros, se lo estoy haciendo yo, sin cobrar un sueldo, sin nada. Entonces me gustaría que se pusieran los señores concejales la mano en el corazón, dijeran, pucha, nosotros representamos un grupo de personas y en estos casos tendrían que estar apoyándonos, porque comunicarlo a las autoridades, no sé, alguna solución, porque vas a la municipalidad, lo primero es que te derivan a Vialidad, si no te mandan a Puerto Montt, siempre estás así. Y nosotros los campesinos no nos podemos dar el lujo de venir y estar todo un día dando vueltas de una oficina a otra. O sea, venimos a hacer nuestras cosas y tenemos que volver enseguida.